Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La Unidad Popular ha puesto a disposición de la opinión pública una serie de propuestas realizables y posibles que ayudarían a resolver la salida a la situación actual y el futuro inmediato y todo lo que tiene que ver con el impacto del COVID-19. Para saber de qué se trata, estamos en comunicación con el exdiputado Carlos Pérez y actual candidato a intendente de Maldonado por Asamblea Popular. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge, y a toda la audiencia de Aspen. La Unidad Popular, como todo el mundo, se vio afectada por la emergencia sanitaria. Y bueno, ahora retomando el funcionamiento presencial, creímos necesario evaluar entre todos los sectores la nueva situación social, política, económica. Y a partir de ahí surge este documento con propuestas también, ¿no? No es novedoso si te digo que lo primero que constatamos es la profunda crisis que está viviendo el país, ¿no? Pero que es necesario preguntarse por sus causas, porque lo que se encuentra en conversando con la gente es que la crisis se le atribuye a una, como si fuera una causa natural al coronavirus, ¿no? Y nosotros decimos que la pandemia no provocó el endeudamiento, no provocó el 5% de déficit fiscal, no provocó el 50% del territorio extranjerizado y que la tierra se use para el modelo forestal y sojero. Y así podría seguir, ¿no? El desmantelamiento del aparato industrial que provocó 60.000 pérdidas de empleo el año pasado. Entonces el coronavirus lo que vino a hacer en el mundo en general fue a desenmascarar una realidad, una crisis económica muy grande que se había visto ocultada por las elecciones, ¿verdad? Por criterios electorales y por manejo económico en función de las elecciones, ¿no? Entonces a raíz de esta constatación de una crisis muy grande, ya se reconoce el 16% de desempleo, 300,000-400,000 familias o personas que viven del trabajo informal, etcétera. A partir de eso, la Unidad Popular propone allí un par de conjuntos de medidas, ¿no? No tenemos mucho tiempo como para detallar cada una, pero te pido que hagas mención a lo que más te interesa resaltar. Sí, muy brevemente. El primer conjunto tiene que ver con la emergencia. Y allí planteamos nosotros que el acuerdo de precios con las grandes superficies no es un buen camino, porque eso tiende a concentrar más la producción y el comercio en las grandes superficies, ¿no? Porque orientas a la gente a ir para esos lados y fundes el comercio local, el pequeño negocio de barrio, etcétera, ¿no? Entonces planteamos allí una fijación de precios por parte del Estado con subsidio a productos de primera necesidad, tanto de alimentos como una canasta de productos de higiene, ¿verdad?, que en este momento se han ido a las nubes, para que la gente pueda acceder a estos implementos, ¿no? Y entre otras cosas también allí proponemos prohibir los despidos, porque sobre todo el gran capital, porque en este momento estamos viendo incluso grandes hoteles o cadenas hoteleras que tienen algún hotel en Punta del Este que se están planteando incluso no abrir la próxima temporada y bueno, pasar a seguro de paro, incluso despido de mucha gente. Y después que los exoneraste tanto tiempo y le hice tantas prebendas, cuando viene la mala tienen espalda como para hacer frente a la crisis y no perjudicar la industria del turismo y en particular a los trabajadores, ¿no? Después hay un segundo conjunto de medidas que no son novedosos para el que nos haya escuchado, pero entendemos que la crisis se puede financiar de otra manera. Bueno, allí planteamos suspender el pago de la deuda externa por un año, ¿no? No es una medida tampoco absolutamente radical. Se recurre al endeudamiento, nos anuncian algo así como 3.000 millones de dólares de endeudamiento, cuando si hubiésemos suspendido el pago de la deuda por un año, como hace cualquiera cuando tiene para pagar, va, renegocia, este año no te pago, y ahí ya tendrías 3.500 millones de dólares. Si eliminas las AFAP, tienes 1.500 millones de dólares. Si grabas a la zona franca, si grabas selectivamente al agronegocio, ¿verdad? Las detracciones selectivas a las exportaciones de soja y forestales, ¿no? Porque no vas a grabar a un pequeño productor que planta soja ecológica, pero sí puedes grabar a los grandes negocios de la soja que aparte nos están contaminando la tierra, el agua, el aire. Entonces, bueno, por ahí iría un conjunto de medidas, primero de emergencia y después para salir de la crisis de otra manera, para que esta crisis, como está sucediendo, no se descargue como suele hacerse sobre los hombros de los sectores de trabajadores y el pueblo, pequeño negocio, los más perjudicados, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Carlos, todas estas iniciativas de ustedes, ¿cómo las canalizan para de alguna forma lograr que se concrete? ¿Se la han presentado, digamos, oficialmente a algún ente a nivel de diputados, senadores? ¿Cómo la han canalizado? Nosotros vivimos una nueva realidad, que es también conocida, que hemos perdido la banca, ¿no? Entonces nuestra actividad política es que llegue a la opinión pública a través de los medios generosos como ustedes, ¿verdad? Que nos tienen en cuenta para dar a conocer este tipo de cosas. Y la principal apuesta es que estas ideas, en la medida que se entiendan justas, porque son una propuesta más, una opinión más, se vayan siendo carne en la gente y en la organización popular que luche por ellas, ¿verdad? No creemos nosotros lograr ningún resultado si le pedimos una reunión al presidente, ¿verdad? La política de ellos está clara, se está desarrollando a través de la ley de urgente consideración, ¿no? Que es una ley, si uno la observa en líneas generales, es una clara ley de las clases poseedoras de este país, ¿no? Defienden sobre todo la propiedad privada. Esto se expresa con los cambios en las zonas protegidas, esto se expresa con la reglamentación del derecho de huelga, esto se expresa con los desalojos rápidos que quieren hacer de la gente que no puede pagar el alquiler. A fundamentalmente defender la propiedad de las clases poseedoras en una etapa de crisis, ¿no? Entonces, ni que hablar que plantea la reforma de la seguridad social y el recorte presupuestal. Entonces, ante esa política, ir a plantearle un documento de esta naturaleza no tiene sentido. Por eso te repito, nuestra apuesta ahora es que nuestras ideas se pongan en debate y lleguen a la opinión pública como la forma fundamental de accionar político que nos queda en este momento. Y contamos siempre, te repito, con la generosidad de ustedes, ¿no? Que es muy importante. Carlos, buen día. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Ricardo? Bien. Me parece a mí, te aclaro, yo no lo había recibido ni lo había visto, acabo de darle una pinceladita nomás, pero me parece a mí o se asemeja mucho lo que ustedes proponen con la plataforma que reivindica hace unos cuantos años la Unidad Popular. Sí, en el segundo bloque de medidas es muy parecido a las propuestas que planteamos para cambiar este modelo. Porque te decía al principio que hay gente que le atribuye una causa natural a la crisis económica global, porque hay que ver en España, está cerrando la planta de Nissan, 3.200 trabajadores en Cataluña prácticamente al despido, gente haciendo cola para comer, en Francia gente... Pero esto tiene que ver, perdóname, Carlos, esto tiene que ver con el COVID-19, no entiendo si esa realidad la estamos viendo. La crisis global tiene que ver con el modelo económico, ajá, que se ve profundizada y acelerada por el COVID-19. Pero si nosotros le atribuimos la crisis al COVID, es como que es una causa natural y no tiene que ver con el accionar de los hombres y las mujeres y las políticas que desarrollan y el modelo económico de producción. Entonces nosotros decimos, bueno, ante el COVID y ante esta emergencia, démosle acceso a la gente a una canasta básica subsidiada de productos de alimentos, de productos de higiene, y evitemos los despidos. Y después, para pelear contra las causas que provocan estas crisis, intentemos ir hacia otro modelo. Y miren que en este modelo nosotros no estamos planteando el socialismo, ¿no? Estamos planteando que necesitamos inversión pública en vivienda, que necesitamos inversión pública en salud, que necesitamos poner gente en el campo para producir alimentos sanos de calidad y a otro precio, que necesitamos otro rol del Estado para que el precio de la carne no lo fijen las multinacionales de la carne o los precios de los productos de las grandes superficies, sino que haya expendios municipales, subsistencia, frigorífico nacional que sean entes testigos. No estamos diciendo tampoco de eliminar el mercado y la pequeña y mediana producción privada, sino ir a un modelo de soberanía nacional y que tenga ciertos mecanismos que te permitan incidir sobre el mercado, porque los defensores del libre mercado, que ahora están muy callados, nos tendrían que explicar cómo hace una persona hoy para comprar un litro de alcohol a 200 y pico de pesos, ¿verdad? O cómo haces para acceder a los tapabocas de calidad, o cómo haces para acceder a unos guantes que en la caja te cuestan 900 pesos. Entonces, ahí tiene que estar el rol del Estado. Y eso es lo que estamos defendiendo nosotros, ¿verdad? Y eso más o menos es lo que se plasma en este segundo conjunto de medidas. Arranquemos para otro lado. Es un camino también con muchas dificultades, pero ir en bajada, derecho al precipicio, yo prefiero tener dificultades, pero con un camino de salida, que es lo que estamos proponiendo nosotros. Bueno, este camino tiene dificultades, pero es de salida, es recuperación de la soberanía, es de lograr mejor educación, mejor salud, más vivienda, ¿verdad? Ahora, este camino, que no es en bajada para los sectores populares, es grave crisis, pero aunque fuera embajada, es directo al precipicio, y es lo que venimos viendo hace mucho tiempo. Por eso la UP tuvo la necesidad de expresarse y mediante este comunicado a la opinión pública, que les agradecemos lo podamos difundir. Carlos Pérez, agradecemos esta comunicación, muy amable. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Buena jornada. Frecuencia abierta.